dije a un indista, yo le dije a un indista que me lavará mi paño, que me lavará mi paño. Y me respondió el indista y es muy tarde, me hace daño. Me respondió el indista y es muy tarde, me hace daño. Venga cuando esté solita y entonces hasta lo baño. Venga cuando esté solita y entonces hasta lo baño. Ay, compadre, compadre, los indios, si doy de, si doy de, si garibata ni mamá y ve. Si doy de, si doy de, si garibata ni mamá y ve. Y un indista en su comancha, y un indista en su comancha, cortaba diversas flores, cortaba diversas flores. Y el indio que la miraba gozaba de sus amores, y el indio que la miraba gozaba de sus amores. Ay, compadre, tu madre los indios, ay, compadre, compadre los indios. Si doy de, si doy de, si garibata ni mamá y ve. Si doy de, si doy de, si garibata ni mamá y ve. The Yaqui words in this song, beginning with Sidoide and so on, mean as there is a God in heaven, so there is here on earth.